Thank you. presente y futuro, los fabricantes de todos los equipos de la cantera estuvieron los representantes de todos los clubes convenidos y no convenidos de la ciudad y de la provincia, de la comarca, de la cantera de Elche que va creciendo y la verdad es que fue un gusto ayer ver absolutamente a casi todos. También pues la directiva de Elche completo con la alcaldesa, el entrenador de Elche. Lo más llamativo estuvo en el discurso de la alcaldesa, que en dos diferentes años, tres a ocho, pues sacó la cantidad de todo y bueno, creo que la cosa al técnico a poner el mejor equipo posible, a los jugadores a marcar los máximos goles, bueno, pues defender este año a primera división. Tanto fue así que al final las mesas cantaron aquí de la presidenta, ¿no? La mirada un poco a todos de la actual. Bueno, pues le preguntamos hoy a Fernando cerrando la rueda de prensa, ¿qué le había parecido? Me ha apretado, ¿eh? Bueno, a veces es muy simpático, la verdad, para la noche. Encantadora, con un mensaje de apoyo al club, sobre todo de que hay una chica de estar, que es la primera. También hablaba de lo que a él le había parecido ayer, el acto de esa cena, ese acto. Pero sí que tiene muchas posibilidades de debutar. estudio para visitar a los músicos, porque Palanca, que era su otra chica, la banda izquierda, no va a hacer con lo que más claro será. Juan Carlos en portería, Echeita y Héctor Rodríguez como pareja centrales, Perangier lateral izquierdo, Carpio lateral derecho, en el centro del campo la novedad, Rupert, por el centro del campo, Generelo. Thank you. ser que Elche ha desperdiciado dos meses y medio, por desgracia, para ahora intentar llegar remando hasta la orilla y no morir precisamente del intento. Pues hay que ganar al Sabadell para ello, un Sabadell que está decimosexto con 42 puntos a 11 del Elche, el Elche con 53 está octavo, el Sabadell decimosexto, los de Luis Carrera, que acaba el técnico del Sabadell de renovar, lo que demuestra su grado de confianza del club del Sabadell en este técnico, a pesar de que la banca, no tenemos que olvidar que el tal de ser un histórico pues, acaba de ascender a la segunda división y entienden que sobre todo el estilo, la filosofía futbolística, el trato implantado por Luis Carreras es el que gusta, ¿no? El paladar entre los catalanes que ha instaurado el espacio de Guardiola está instaurando y en ese sentido pues el Sabadell sigue confiando en Luis Carreras. Está todavía salvado, está a 7 puntos de la salvación, del descenso, de puntos, recompensa al técnico y manda el mensaje de futbolistas de que se vida, porque esto va a ser el entrenador la próxima. Bueno, pues el Sabadell es un equipo que, como dato importante, interesante y anecdótico, ha perdido menos partidos que el Elche ha perdido 15 partidos con los que llevamos de liga. No, no, no, de 36 ha perdido 15. Elche ha perdido 14. Con el de 15, el jugador de Elche, el jugador de Elche ha ganado 16. Por solo 10 del Sabadell. Habían empatado muchísimo. 12. El Elche solo 5. Luego ya Mariano con los resultados del Sabadell fuera de casa. Solo deciros que solo ha ganado 2 partidos fuera de casa. Ha perdido 10, fuera de casa, ha marcado 13 goles y le han hecho 29, y sobre todo que los únicos dos partidos que ha ganado, curiosamente a domicilio, han sido contra los dos equipos. Ganó 0-1 en el mini estadio contra el Barça Atlético, Barça B, y ganó 3-4 en casa de Inter de Aragón. Bueno, pues César Fernández, como en el rueda de prensa, para contarnos cómo llegan al partido del domingo. Preguntamos al técnico profesores sobre entendía que desde que él ha llegado nota que el equipo va a thank you. partido de la semana pasada ni fue convocado, hombre, preguntando por Alberto. ¿Cómo lo defines? Por potente, por jugador, por la marca de ruptura, por la manera de esperar, por la manera de esperar, por la también por los primero que sobraba llegar, sobraba tiempo. Esquina Doctor Caro y contrata tu ADC por 19,90€. Yeah.